Janis Lynn Joplin, o Janis Joplin, también conocida como Pearl, la bruja cósmica o dama blanca del blues. Nació en Jefferson, Texas, un 19 de enero de 1943 y muere en un hotel en Los Ángeles, California, un 4 de octubre de 1970, hace 50 años. Fue una cantante estadounidense de rock y de blues, considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Falleció a la edad de 27 años. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados. A través de ellos tuvo acceso a discos de artistas de blues afroamericanos, a quienes más tarde Joplin acreditó como influencia en su decisión de convertirse en cantante. A los 16 años comenzó a frecuentar los bares de Luisiana, donde escuchaba música afroamericana, de blues, de jazz. Cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin, comenzó a cantar de forma habitual en bares. En el 63 se trasladó a la ciudad de San Francisco. Estando allí, conoció a muchos músicos con los que más tarde se reencontraría. Fue en ese periodo cuando comenzó a consumir drogas, lentamente. En el año 1970 se fue de viaje con una amiga a Río de Janeiro para el carnaval, a desintoxicarse, por lo menos de la heroína. Allí conoció a un tal David Nighthouse y estuvieron unos meses por la selva de Brasil viajando. Pero después vuelve. Janis Joplin fue conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Tras publicar 3 álbumes, murió de una sobredosis de heroína. Un 4º álbum, Pearl, fue publicado en enero del 71, 6 semanas después de su muerte. Como homenaje, se dejó el tema Mercedes-Benz a capela, ya que fue la última canción que Janis grabó. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Aún a pesar de que se encontraba todavía en fase de elaboración, este álbum fue un éxito de ventas, alcanzando el número 1 en las listas de Billboard. En 1967, Joplin saltó a la fama durante una presentación en el Monterrey Pop Festival, donde fue la cantante principal de la entonces poco conocida banda de rock psicodélico de San Francisco, Big Brothers and the Holding Company. Después de lanzar 2 álbumes con la banda, dejó Big Brother para continuar como solistas con su propio grupo de apoyo, primero Cosmic Blues Band y luego Full Tilt Boogie Band. Apareció también en el Festival de Woodstock. Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura de la década del 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Dijo la famosa frase que describiría perfecto sus multitudinarios e imprevisibles shows: hago el amor con 25.000 personas en escena y después duermo sola.